En el silencio que se impuso para la cuestión de Malvinas en el regreso, hubo unas pocas excepciones artísticas en las que el tema se trató. Por un lado estaba la versión edulcorada y nacionalista de Raúl Porchetto, ¿te acordás? Con escribiéndole al Principito y de toda una cosa nacionalista, barata y berreta. Bueno, Porchetto, digamos. Y por otro lado, estaban aquellos, que muy pocos, por cierto, que intentaban escribir canciones sobre Malvinas con una mirada crítica. Bueno, creo que Charly García por ahí tiene alguna cosa, alguna mención en alguna canción, en No Bombardeen en Buenos Aires, pero los que se jugaron haciendo canciones sobre Malvinas en una época en la que era incómoda, fueron estos, que son los Clash argentinos y que dicen que antes de fin de año se vuelven a juntar para dar un par de shows. Hoy no se pondrían este nombre de ninguna manera porque es políticamente incorrecto. Son Los Violadores, Bombas a Londres. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Este tema es del 87, es de Mercado Indio. Me entusiasmé, Luis. Me entusiasmé, ¿me dejás seguir con otro? Dale. Con el anterior, en realidad, que incluso es más crítico hacia adentro, que es del segundo disco de Los Violadores, que se llamaba Fuera de Sector. No, perdón, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Es del año 85. Sonaban más crudos y un poquito peores. La gran batalla ha terminado. El pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.